Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nuestra identidad como personas consiste en vivir como hijos de Dios, hermanos de las personas, administradores de las cosas creadas y señores de nosotros mismos, teniendo las riendas de las decisiones que tomaremos libremente. Para poder vivir adecuadamente, hemos de buscar ser siempre dueños de nosotros mismos, es decir, no dejarnos arrastrar por las pasiones del momento, sino por el Espíritu Santo, que nos conduce a un autodominio capaz de servir generosamente a Dios y a los demás, evitando el egoísmo que nos hace esclavos. Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de su forma de ser para hacer la vida más amable a los demás. Es el valor que nos ayuda a controlar los impulsos de nuestro carácter y la tendencia a la comodidad mediante la voluntad. Nos estimula a afrontar con serenidad los contratiempos y a tener paciencia y comprensión en las relaciones personales. El autodominio debe comprenderse como una actitud que nos impulsa a cambiar positivamente nuestra personalidad. Cuando no existe esa fuerza interior, se realizan acciones poco adecuadas, generalmente como resultado de un estado de ánimo. La armonía que debe existir en toda convivencia se rompe. Quedamos expuestos a caer en excesos de toda índole y entramos en un estado de comodidad que nos impide concretar propósitos. Cada día que buscamos ejercer ese señorío sobre nosotros mismos, automáticamente nuestro carácter comienza a madurar por la serenidad y paciencia que imprime este valor. La voluntad nos libera del desánimo, controlamos nuestros gustos y vivimos mejor la sobriedad. En pocas palabras, entramos en un proceso de superación constante. Algunas personas han opinado que la fuente para lograr el autodominio proviene de la aplicación de algunas técnicas para relajarse, y aunque efectivamente pueden ayudar, no debemos perder de vista que los valores se forman a través del ejercicio diario, con el esfuerzo por descubrir en nuestra personalidad aquellos rasgos poco favorables. Las costumbres y hábitos determinan en mucho la falta de autodominio. Debemos comenzar por analizar cuáles de ellas nos condicionan e impiden vivir este valor. El autodominio nos ayuda a reconocer los distintos aspectos de nuestra personalidad y nuestra forma de reaccionar ante determinadas circunstancias. Debemos cambiar nuestras disposiciones en sentido positivo. En lugar de molestarme por la lentitud de X empleado, por ejemplo, cuyo ritmo de trabajo es así, ahora no solo evitaré el disgusto y llamada de atención, procuraré darle un buen consejo que le ayude a mejorar. Lo mismo se aplica para los hijos, el cónyuge y hasta con algunos amigos. Este cambio no es sencillo. Requiere atención y esfuerzo para anticipar nuestras reacciones, lo cual significa remar contra la corriente para corregir este mal hábito. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.